Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Desde Baño de Oralidad queremos traeros Ar de Tierra, una pequeña pero profunda serie radiofónica, como dicen las personas que la hacen, un programa conducido y realizado por Sandra Luz Cruz Fuentes y Neri Chávez García. Ar de Tierra es una producción radiofónica de la colectiva Caminando de Costa Rica, una serie compuesta de 5 episodios en la que desde la geopolítica y la antropología pretenden hacer un retrato de Mesoamérica por medio de ejemplos de comunicadoras comunitarias y defensoras de la tierra. Y para poder hablar en profundidad de este programa que os vamos a ir trayendo las siguientes semanas y desde hoy mismo, tenemos al otro lado del teléfono a Sandra y a Neri. Muy buenas, bienvenidas a esta entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por la escucha. Muchísimas gracias, saludos también desde México y es un gusto poder compartir con ustedes, gracias. Pues sí, es un placer poder tejer estas redes entre radios afines y radios independientes y la verdad que es un gusto poder compartir aquí en las ondas de Radio Almaina el trabajo tan profundo que habéis hecho. Definís que Ar de Tierra es una pequeña pero profunda serie radiofónica, pero en realidad habéis hecho un trabajo súper completo, súper detallado de lo que es Mesoamérica, como decíamos en esta pequeña intro, a nivel geopolítico, a nivel antropológico, las consecuencias del colonialismo, la influencia del capitalismo. Os detenéis en un montón de factores que retratan la realidad de Mesoamérica, pero bueno, ¿cómo definiríais, para la gente que nos está escuchando, cómo concretaríais así un poco en resumen, qué es Ar de Tierra para vosotras? De la colectiva Caminando, que también es muy importante, ¿no?, mencionar como este antecedente un poco más histórico. Nace en 2015. Eso quiere decir que este año estamos cumpliendo 10 años de trabajar juntas y que justo un poco Ar de Tierra está como que forma parte de toda esta conmemoración, celebración, ¿no?, de nuestro trabajo. Y pensando también que Costa Rica es un país que se caracteriza por pues, procesos históricos que sí hacen de su historia muy particular, ¿no? Pero como el hecho de no tener ejército y algunas cuestiones particulares dentro de Centroamérica. Pero sí, por ejemplo, somos un país característico, un tejido social muy roto, una memoria histórica pues muy cortoplacista o a veces se siente como muy nula, ¿no? Y como esta identidad extraordinaria dentro de lo que es Centroamérica y como pensar al país eso como aislado de un montón de problemáticas. Que sí se ven en la región, ¿no? Como el tema de narcotráfico, pandillas y demás. Y pues justo se posiciona eso como un caso excepcional. Entonces, un poco la intención también de Ar de Tierra es venir a cuestionar eso desde nuestro lugar, ¿no? Es Costa Rica, yo nací y crecí allá, ahora me encuentro en México. Vivo acá desde hace varios años, pero toda mi vida estuve allá. Y pues es un poco la intención de poder provocar esa reflexión a lo interno del país, de que finalmente formamos parte de una región y que eso ha implicado un rol histórico, ¿no? De alinearse, por ejemplo, al gobierno estadounidense durante la guerra contra insurgente en Centroamérica, pese a que internacionalmente y retóricamente se hablaba de una neutralidad política, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo entre muchos, y bueno, también en el episodio tratamos de dibujar un poco como las diferentes particularidades de cada país y también las similitudes, ¿no? Las historias compartidas, los dolores compartidos, y son muchos los silencios también. Entonces, un poco por ahí iba como nuestra intención, ¿no? Yo recuerdo como las primeras conversaciones con Sandra, era y pensábamos, sí, los dos desde México, como cómo integrar también estas narrativas en lugar de Centroamérica en México, también como de despojar un poco, tratar de cuestionar esa imagen que se ve, de pensar en Centroamérica como únicamente como estas caravanas migrantes, que no es que no sean reales, no es que tengan un peso también político y tengan una voz y sean compañeros y compañeras, sujetos y sujetas políticas con sus propias luchas y particularidades, pero pues la región es mucho más allá, ¿no? Y que también se trastoca mucho con México en diferentes momentos de la historia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Plan Puebla-Panamá, propuesto en el sexenio de Fox, que justo pretende una unificación eléctrica en toda la región, que por ejemplo en Costa Rica ha sido pues una de las razones para la explotación hidráulica, que se propusiera y que siga dentro, sobre la mesa, la posibilidad de construir una represa hidroeléctrica que vendría a ser como la más grande de Centroamérica, y otras tensiones, ¿no? Materiales en los diferentes territorios. Y pues ahora pues hay una conexión muy clara, por ejemplo, con el mal llamado Tren Maya, que se espera también que pase, en algún momento tenga una ruta hacia Guatemala, y pues que también va a implicar pues configuraciones, ¿no?, para la región si se logra construir el tren sísmico en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Entonces, justo muchísimo es desde la inspiración regional, no solo como para pensarnos históricamente y políticamente, sino también para pensarnos como pues también redes de solidaridad, ¿no? También conozco de primera mano, ¿no?, muchas experiencias en México de apoyo y solidaridad con los procesos de resistencia guerrillera en los 60s a los 90s, principios de los 90s, de muchas personas mexicanas hermanándose con las diferentes guerrillas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Eso por mencionar algunas cuestiones así más de índole histórico y un poco geopolítico, ¿no? Y por el otro, pues justo pensar en esas voces que no tienen tanto resuene, ¿no? Que son las voces de las compañeras en los diferentes países, en las diferentes comunidades que logramos visitar acá en México, ¿no? Y pues por ahí se la dejaría Sandra, si quiere agregar un poco más. Sí, a mí me gustaría compartir pues que el momento en el que empezamos a pensar, a planear o a soñar incluso con un espacio radiofónico y bueno, un formato de podcast, que es lo que sabemos que está llegando ahora gracias a las plataformas a muchos sitios, fue precisamente cuando Neri y yo nos dimos cuenta de cuántas mujeres conocimos o hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria haciendo radio, porque ya llevamos algún tiempo trabajando en esto, y pensamos precisamente en esas mujeres que desde sus distintas trincheras, desde sus espacios, desde sus países, han estado haciendo defensa del territorio y pocas veces escuchando, bueno, pocas veces más bien compartiendo lo que hacen en esos sitios y la importancia de ese trabajo que ellas están realizando. Entonces empezamos a revisar con quiénes podríamos conversar y sobre qué temas, y nos dimos cuenta de que, bueno, había una amplia gama de mujeres a lo largo y ancho de Mesoamérica con las que decidimos empezar a conversar. Esto que Neri menciona de también poder hablar de una región nos parece muy importante porque es muy común y creo que nos lo encontramos en varios momentos cuando también hemos tenido la oportunidad de visitar alguno de estos países de Mesoamérica, de que es difícil ubicarse como región, ¿no? Es difícil incluso a pesar de que las luchas y las resistencias son muy parecidas, son prácticamente las mismas. Y entonces pensamos que este espacio de radio también puede ayudar a eso, ¿no? A decir, lo que está sucediendo en México también está ocurriendo en El Salvador y en Guatemala y en Costa Rica y en Honduras. Y entonces, como la lucha y la resistencia se parecen muchísimo, podemos hablar de lo que está sucediendo no nada más en esos países de forma aislada, sino como un conjunto y precisamente como una región. Entonces, ese fue también el interés, poder hablar de un espacio geográfico mucho más amplio que cada uno de los países, que de por sí ya son países que tienen, pues, dentro de sus propios contextos, un montón de cosas que decir, ¿no? Pero como región, pues, por supuesto, esto se amplifica. Yo diría eso también para ir comenzando con esta conversación. Pues sí, la verdad que era algo que se intuía o que he podido intuir que no es la primera vez que hacéis radio. Os decía fuera de micros que me quitaba el sombrero con el nivel de producción radiofónica que tenéis, de argumentación, de redacción y, bueno, un poco todo vuestro buen hacer radiofónico. Entonces, bueno, eso es una cosa que la verdad se deduce al escucharos, que no es vuestra primera producción radiofónica. Y bueno, ya decir aquí dentro de micro que mis felicitaciones, porque la verdad que me parece un trabajo sensacional el que habéis hecho. Pero una duda que me viene a propósito de esto es cómo encaráis la elaboración de este programa. Me refiero, en el momento en el que os planteáis hacer Ar de Tierra, ¿tenéis claro que van a ser 5 episodios? ¿Tenéis claro cómo vais a ir enfocando cada uno de los episodios? ¿A qué temáticas vais a ir dedicando los distintos espacios? ¿O es una cosa más orgánica que va surgiendo quizá un poco improvisadamente a la hora de ir produciendo los distintos episodios? Y otra pregunta es, ¿por qué 5 y no otro número de episodios? Porque, claro, es una temática muy, bueno, muy compleja y bueno, esta era un poquito la pregunta. Ok, sí, bueno, pienso que primero hubo un trabajo de planeación, por supuesto, ¿no? De sentarnos a poder decidir con la mayor claridad posible qué es lo que estábamos buscando y qué es lo que queríamos. Y para eso era fundamental incluso poder definir el número de episodios, porque si no teníamos también eso claro, esto podría, o sea, se hubiera alargado tal vez mucho, ¿no? Para pensarlo y para seguirlo imaginando. Entonces, digamos que lo planeamos así en principio. Neri fue incluso quien planteó el nombre del podcast, que a mí me pareció bastante bello, que me gustó un montón. Y cuando definimos que estábamos pensando en estos 5 episodios y cómo los queríamos llevar a cabo, lo que también hicimos fue comenzar a hacer las entrevistas. Y que además eso es un tema, ¿no? Me imagino que también, Juan, tú que haces radio, sabes que una cosa es ponerse a hacer entrevistas y después tener que elegir todo lo que va a ponerse en los episodios, que es bien difícil, porque no solamente por el tema de sintetizar, sino de poder elegir entre tantas cosas tan maravillosas que teníamos en varias horas de audio de las mujeres que entrevistamos en ese momento. Hicimos las entrevistas, empezamos a concretar todo este tiempo, y en algún momento que ya teníamos muchas horas, dijimos, bueno, ahora hay que ir definiendo los momentos en los que vamos a colocar cada entrevista. Y entonces decidimos hacer algo que a mí me pareció muy, muy bello en este proceso creativo de Ar de Tierra, que fue hacer esta, pues un poco esta alegoría con los 4 elementos, los 4 elementos que existen, pues, que son el aire, la tierra, el fuego, el agua, y además le sumamos el cuerpo, la cuerpa, para ser más específicas, porque estamos hablando principalmente de mujeres, que la definen incluso así, ¿no? Entonces empezamos a definir que queríamos hacer un capítulo para cada uno de estos elementos y, por supuesto, un capítulo también para el tema del territorio cuerpo, porque creemos que es el primer territorio que nos ha tocado defender y que además en la escucha que teníamos en todas estas entrevistas que hicimos, las entrevistadas, las mujeres defensoras de los territorios, hablaban en primera persona de el cuerpo o de la cuerpa, ¿no? Primero nos tenemos que defender a nosotras y la lucha comienza por ahí y después vemos si toca defender el territorio tierra, el territorio fuego, el territorio aire, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empezamos a decir, bueno, esta persona o esta entrevistada va para este episodio, ella que nos habla más bien de esta otra cosa va para este episodio. Y bueno, hacer esta distinción y poder irlas acomodando nos ayudó muchísimo también a poder tener más claro qué es lo que iba a ir dentro de cada episodio. Entonces, es decir, si tenemos el primer episodio, bueno, el primer episodio además también era para hablar del contexto, que esto era importantísimo, ¿no? Había que empezar por el principio y decir un poquito de los países que estábamos mencionando o que íbamos a mencionar a lo largo de esta serie o de esta miniserie, digamos. Y bueno, poner en contexto y después ir acomodando cada una de las voces. Cabe mencionar que hay entrevistadas que hablan de territorio cuerpo y hablan de territorio aire, por ejemplo. Y entonces buscábamos que sus voces estuvieran en ambos episodios. Por eso es que cuando puedan escuchar el podcast se van a dar cuenta que hay mujeres que hablan en uno, dos, quizás hasta en tres episodios, porque lo que van definiendo y en la elaboración del discurso que van teniendo, bueno, pues decíamos, no hay palabras, hay una construcción ahí de diálogo que no se podía eliminar, ¿no? Entonces la fuimos acomodando, digamos, en distintos capítulos. Y bueno, también lo que hicimos en ese momento fue incluso pensar en que le íbamos a llamar a Estar de Tierra una primera temporada, ¿no? Como pensando o soñando en que en algún momento pudiera existir una segunda temporada, porque claro, pensábamos que teníamos mucho material, que necesitábamos de alguna manera compactarlo, pero que es un ejercicio que nos gustaría muchísimo poder seguir haciendo más adelante. Entonces, en algún momento, Neri y yo nos lo dijimos así, ¿no? También como yo creo que para la tranquilidad de nuestros corazones, es decir, bueno, vamos con esta primera temporada y más adelante vayamos viendo qué más podemos hacer o qué más podemos seguir produciendo. Yo diría esto a grandes rasgos de cómo fue la creación, la idea, o cómo lo fuimos imaginando y cómo además el tener esas entrevistas pues nos ayudaron un montón para tener muchísimas más claridades e ir definiendo en dónde colocábamos cada una de las voces. Eso diría, y pues ahí si Neri le quiere sumar todavía algo más, si algo se me haya pasado. Sí, un poquito. Y bueno, y también agradecerte mucho, Juan, por las palabras que compartes, ¿no? Nos llena de alegría y nada, agradecemos mucho el espacio, de verdad, y también. Y admiramos mucho el trabajo de ustedes, ¿no? De lo que hemos podido escuchar. Todo el trabajo, por ejemplo, de cobertura de la marcha hacia Gaza en este momento creo que es fundamental, ¿no? En medio del genocidio contra el pueblo palestino y pues todas las implicaciones, ¿no? Del genocidio de Estado de Israel. Pero bueno, yo con respecto a lo que mencionabas, como si había sido un poco más planificado, orgánico, pues yo también pensaría que es un poco de las dos, ¿no? No, en el sentido, claramente tuvimos como una etapa de planificación y de coordinación de entrevistas, y también lo que mencionaba Sandra en su reto, como que nos dimos cuenta de que conocemos a un montón de mujeres impresionantes en todo su trabajo y su experiencia, y las diferentes organizaciones de las que conocemos, pues también se ve pues justo una historia compartida, trabajos compartidos, experiencias compartidas, ¿no? Por ejemplo, con muchas de las compañeras que entrevistamos en este primer episodio, formaron parte de una red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras, que también lo recomendamos mucho que sigan, aprovechando un mini cápsula. Justo un programa que se propone pues pensar a los países, tal vez justo como región, pero es un reto constante, y recuerdo como en varios momentos discutimos como la necesidad de poder justo entretejer los análisis regionales y no tanto como por episodios por capítulo. Pero bueno, un poco la revista radiofónica va en ese sentido, ¿no? Es un programa de una hora, 45 minutos, más o menos, donde se revisan noticias en clave comunitaria, en clave de movimientos sociales, de los diferentes países de Mesoamérica, desde México hasta Panamá. Y es construido por justo compañeros y compañeras, colegas de los diferentes países, ¿no? Entonces ahí tenemos un encuentro muy orgánico, ¿no? Ninguno se puso de acuerdo para encontrarse dentro de esa red, formamos parte de diferentes encuentros, hicimos coberturas juntas, y pues también nos hemos acompañado en diferentes coyunturas, ¿no? Políticas complejas y sensibles, ¿no? Y pues en esa red, por ejemplo, conectamos con compañeras pues, de trayectorias y que pertenecen a organizaciones muy importantes también en su país, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Yelani Pérez de Radio Progreso Honduras, ¿no? Que es una radio que es de las primeras en ser desmanteladas por el ejército durante el golpe de Estado en 2009. Y que justo para eso le damos una voz muy importante, ¿no? Tanto al territorio fuego y al territorio aire, ¿no? Pensando como en lo que estaba en juego, ¿no? También la compañera Norma, que trabajaba en ARPES, que es esta asociación radiofónica enorme de Salvador y que también justo responde al historial radiofónico salvadoreño impresionante que empezó con Radio Venceremos y pues muchas otras, ¿no? Y entonces por eso siento que también tiene un sentido orgánico, ¿no? Porque también creo que es un relato un poco de nuestro caminar individual, también como dupla ahora, ¿no? Pero mucho tiene que ver eso con el trabajo que ya veníamos haciendo, ¿no? De radio, de pensarnos críticamente la información, críticamente el contexto, qué mensajes queremos compartir en nuestras comunidades y países, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en Santa, con muchísima experiencia, ¿no? En Radio Guayacocotla, un poco de trabajo, pero Radio Guayacocotla, en la Sierra Norte de Veracruz, que pues es la primera radio comunitaria en este país enorme que es México, ¿no? Y pues ahí logró justo tejer con las compañeras de Sinaca, las compañeras Alejandra de Corazón, las compañeras pues de Jalamelco, ¿no? Que resisten a la minera de Uterán y pues demás, ¿no? Entonces también ahora que hace la pregunta, ¿no? Pienso justo eso, que también es un relato de nuestras vidas, mucho tiene que ver, ¿no? Son compañeras que conocemos y no las conocemos por casualidad, ¿no? Las conocemos porque hay causalidades de fondo, hay intenciones políticas en nuestros caminos que se van tejiendo poco a poco, ¿no? Con todas ellas. Pues lo que nos hemos planteado hoy es hacer una pequeña introducción a lo que es Arde Tierra. Creo que quizás sería interesante dejar aquí esta primera parte de la entrevista, dar paso al primer episodio, que como decíais era a nivel contexto, introducción de los cuatro siguientes episodios, y que bueno, que esta parte de entrevista que hemos tenido hasta ahora sirva como introducción a este primer episodio que vamos a lanzar desde ya para ver si cabe todo en esta hora y cinco minutos, quizás si nos hemos pasado un poquito, a ver si cabe todo para que la gente se haga una idea de lo que es Arde Tierra. Os dejamos con este primer episodio que se llama Mesoamérica en Contexto y nos volvemos a encontrar con Sandra y con Neri la semana que viene, que nos presentarán el segundo episodio y así iremos semana a semana hasta que acabemos los cinco episodios. Arde Tierra, guardianas y defensoras de la naturaleza. Un programa que dialoga con defensoras de los territorios a lo largo y ancho de Mesoamérica. Tierra, cuerpo y territorio. Y las brujas quemadas me contaron que de las cenizas nacemos otras brujas. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. Esto que escuchas es un gran tejido territorial, corporal, feminista y contestatario. Tan grande como es la región mesoamericana, tan compleja como cada uno de los seres, las seres, que forman parte de este gran territorio, que lo entendemos desde México hasta Panamá, pasando por todos los países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este enorme tejido, al lado del hilo territorial y regional, toma otro hilo de múltiples colores, formas, arraigos, dolores y esperanzas. Se trata del hilo de las mujeres defensoras del territorio, tan diversas como los territorios que habitan. Para ello, conversamos con mujeres de pueblos originarios, mestizas, de cuerpos plurales, del color de la tierra, de las nubes y ríos. Hablamos de un tejido diverso, colorido, de muchas formas y, sobre todo, muy resistente. Esto es Arde Tierra, una experiencia radiofónica sobre los saberes de defensa de los territorios mesoamericanos, sobre sus sueños, pesadillas, resistencias, alegrías y dolores, y también sobre sus esperanzas. Somos Neri Chávez García y Sandra Luz Cruz Fuentes. Esto es Arde Tierra, una producción radiofónica construida desde Mesoamérica con el apoyo fundamental de la colectiva Caminando de Costa Rica. En este primer episodio nos quedaremos con el tejido territorial y contextual. Les invitamos a situarse en territorio mesoamericano, en medio de los volcanes, montañas, cordilleras, lagos, mares, golfos y esas entradas enormes a las grandes masas de océano. En esta pequeña pero profunda serie radiofónica, entendemos a Mesoamérica como los territorios que van desde el sur de Panamá hasta el norte de México. Hablamos del corazón del trópico sin dejar de lado los desiertos protegidos por pueblos originarios. Las selvas, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades ruidosas y sumergidas en una temporalidad rápida y servida al consumo. Hablamos sobre todo de pueblos en resistencia, de los territorios donde se germina, se siembra y cosecha dignidad. Resistencias que, como escucharemos a lo largo de estos episodios, son tan diversas como este enorme territorio mesoamericano, y muchas de ellas son lideradas por mujeres sanadoras, lideresas comunitarias, mujeres organizadas, mujeres jóvenes, lesbianas, mujeres, mujeres trans, tan diversas como este hermosísimo territorio. Una región tan rica, pero a la vez tan conflictiva, o sea, tan rica en la cantidad de bienes, no de recursos, vamos a decir ya, porque hay que cambiar también, el lenguaje tiene que ser simbólico y es político, o sea, de tantos bienes, que creo yo que tuvieran oportunidad no de que la gente fuera rica, sino que la gente no se le expropiara de su dignidad. Y, por ejemplo, también son territorios que vienen padeciendo los mismos problemas, o sea, remontados, armados, que no han sido resueltos, son las causales de los principales problemas que vivimos en la actualidad. Luego, todo lo que tiene que ver con las grandes apuestas de nuestra gente están ahí. Entonces, es un territorio muy rico en esos bienes naturales, pero que, creo yo, ha sido aprovechado y se ha convertido en una mina de un reducido grupo en toda esta región. Si no, veamos por qué revistas como la Forbes sí incluye a los más ricos y hace una lectura regional de quienes están acaparando las riquezas en nuestros países, y muchas veces no nos permitimos nosotras ver todo lo que está pasando desde esa mirada más regional. Creo yo, una región muy plagada, por ejemplo, de gente que hoy por hoy, ¿verdad?, sigue siendo víctima de políticas de Estado que están provocando mayor violencia, falta de oportunidades, mayor inseguridad, están provocando incluso que cueste el tema de generar esperanza en una ciudadanía que cada vez siento yo que lo que le interesa es como pasar el día a día. O sea, estamos viviendo esa cotidianidad, pero es producto justamente de la instalación de esos grupos de poder que hasta ahora han estado en nuestra región. Acabamos de escuchar a Yolani Pérez, mujer defensora y comunicadora de la increíble y combativa Radio Progreso de Honduras. Yolani dice que las definiciones son tremendamente políticas y que, si bien somos un montón de países, nuestros territorios son muy similares y diversos, como lo somos las personas que habitamos esos territorios. como el maíz que crece y que nos alimenta. Por eso en Arde Tierra cuestionamos estas nociones geopolíticas también que conocemos como Centroamérica y Mesoamérica. Esto para situarnos políticamente y reconocer que eso de nombrar, que muchas veces pasa desapercibido, es político y está lleno de diferentes disputas que tienen que ver con visiones del mundo, cosmovisiones, cosmogonías y claro, con la geopolítica. Desde la antropología, Ann Chapman proponía la metáfora de la lagartija para definir a Mesoamérica. En el siglo XIX, Ann cuestionaba la insistencia de cortar la cola de Mesoamérica, de dividir la región a partir de Costa Rica, sin ningún criterio más que la delimitación sin sentido. Afortunadamente, como a una lagartija, la cola se niega a desaparecer y aparece una y otra vez. Así, partiendo de esta metáfora de la lagartija, reconocemos a Mesoamérica como esa región enorme, diversa, llena de pueblos originarios, campesinos, campesinas, mestizas, afroindígena, afro y tantas otras poblaciones tan diversas como la milpa que crece en todos estos territorios. Hablamos de esa Mesoamérica que resiste, que se niega a la explotación de la tierra, del agua, del mar, del fuego, de los ríos, de nuestra propia existencia y futuro. En este episodio conversamos con diferentes comunicadoras comunitarias y defensoras del territorio sobre sus entornos políticos, económicos y sociales. Escucharemos a la compañera Maya Quechí, Shahim, y a Dulce desde Ishimuleo, ese territorio que hoy conocemos como Guatemala. También vamos a escuchar a Yolani de Radio Progreso de Honduras, a Norma Ramírez y a Sharon Pringle, ambas defensoras del territorio en El Salvador y Panamá, comunicadoras y poetas. A todas les agradecemos muchísimo por tejer nuestra palabra con la suya y la de todas las personas que nos escuchan. Yo nací en el territorio Maya Quechí, un territorio súper fuerte, digamos. Fue el último territorio en el que pudieron entrar los españoles. Duraron un poquito más de 100 años en poder entrar a nuestro territorio. Conocido también ancestralmente por los otros pueblos como Tezulutlán, por la forma combativa que tenía este pueblo. Teníamos muchas estrategias. Hoy todavía hay muchas estrategias de defensa, como la palabra. Hoy por hoy ustedes miran a las mujeres maya clachis todavía con una fuerza muy, muy impresionante, ¿verdad? Ahí seguimos armonizando con otras mujeres de otros pueblos mayas porque nos miran como las putas, las brujas, nos miran a nosotras como las mayoras por la forma, la gestualidad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, en este contexto, es que está el territorio Maya Quechí con la primera invasión de los españoles. Luego llega la invasión de los nazis que perdieron la guerra en Europa y vienen estos alemanes acá. El presidente de turno les ofrece a estos alemanes tierra a cambio de violencia sexual de mujeres indígenas. Es decir, cuántas mujeres ellos violaban, embarazaban y les parían hijos, era la cantidad de tierra que se les daba, ¿no? Entonces, a través de ahí viene una disputa, se incrementa. Todas estas disputas como que se van incrementando unas con las otras, ¿no? Cuando me nombraba feminista comunitaria territorial, nombrábamos como la convergencia patriarcal, que venía la ruptura entre el mismo pueblo maya con los hombres, porque ya había una desarmonización con los hombres. Esto no lo digo sola yo, esto lo dicen las abuelas. Una mujer con un estilo de vida diferente les va a decir que quienes sufrieron la llegada de los Kashlanguink, o sea, de los hombres blancos, fueron los hombres, no las mujeres. Las mujeres ya sufríamos antes de eso, van a decir ellas en su palabra, ¿no? Entonces, toda esta desarmonía interna se entrama con los españoles y finalmente con los alemanes, que esto ha sido brutal. Ha habido una disputa por nuestros territorios y por los cuerpos de las mujeres, pero a un nivel de tortura sexual, a un nivel donde los padres blancos heredan a sus hijos blancos cómo violar en grupo a mujeres indígenas, cómo embarazar, cómo pactar con los hombres indígenas ante estas violencias sexuales. O sea, hay como un modelo de familia donde se violenta la tierra y los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Principalmente de las mujeres y de las niñas. Entonces, este contexto esto se sigue evolucionando. Como nosotras decimos, el patriarcado parece menú de McDonald's porque, o iglesia evangélica, porque evoluciona de acuerdo al contexto económico que hay, ¿verdad? Y al contexto de todo lo que vivimos y las intenciones que tienen en nuestro territorio. Pasaban dos fenómenos a mi criterio, esto sí lo digo de manera personal, en que las comunidades estaban haciendo revueltas en contra de los terratenientes, como lo que ya ustedes sabrán del territorio Ixchilo, ustedes lo pueden investigar también, no se los voy a contar yo. Y al mismo tiempo que se empiezan a ver estas revueltas en los territorios, empieza a haber toda esta disputa primero intelectual de los estudiantes y de la izquierda ladina, de los blancos, y empieza a haber como un levantamiento de personas indígenas en sus territorios y de personas ladinomestizas. Y muchas veces se confunde y se dice que la izquierda de Guatemala estaba en los pueblos indígenas. La resistencia armada de los pueblos no era de izquierda, fue cooptada por una izquierda que se empezó a creer salvaguardadora de los pueblos, pero la resistencia de nosotras ha venido mucho antes de la izquierda y mucho antes de sus aportes, que fueron importantes, no digo que no, intelectuales en contra de las dictaduras y de los gobiernos. Nuestra región siempre ha sido movida políticamente y ha estado llena de intervencionismo estadounidense y de otras potencias mundiales que intentan explotar nuestros bienes comunes, pueblos originarios, saberes y, más recientemente, exotizar las tradiciones que se manifiestan en la región para el turismo masivo. Hablamos de una región que ha sobrevivido y padecido la disputa por la construcción de un canal interoceánico, por ejemplo, disputa entre las élites de Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes se disputaban el territorio a afectar y planteaban como opciones el Istmo de Tehuantepec en México, el río San Juan en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y en territorio panameño, que es ahí donde se enclava finalmente. Con el canal, las élites se fueron conformando alrededor de enclaves agrarios que siempre necesitaron de los brazos armados para imponerse. Nunca, al día de hoy, lograron gobernar sin represión y violencia armada. Tierra, cuerpo y territorio. Es una región compuesta de polos opuestos. Por ejemplo, en esta región habitan países como Costa Rica, donde el ejército privado de un criollo derrota al ejército del Estado costarricense en 1948 y funda la Segunda República. Con ella nace el mito de la Suiza centroamericana, que según las élites tenía poco que ver con las guerras subversivas que resistían a la exclusión y a la pobreza. En esa misma región, más al norte, en territorio de Ishimuleu, se llevó a cabo el primer golpe de Estado dirigido por la doctrina de seguridad nacional, la que se centraba en el rol de los militares para la gobernanza y construía los caminos para que la dominación estadounidense permaneciera en la región. Así, con el golpe contra Jacobo Arbenz, se instaura la época del terror de las dictaduras, las desapariciones, la represión y el terror de Estado, que secuestró, asesinó y sobre esos cuerpos y vidas construyó el neoliberalismo. Pese al terror de las dictaduras, la región celebró el triunfo de la revolución sandinista y también cultivaban expectativas y esperanzas sobre los procesos guerrilleros que pretendieron liberar a El Salvador y a Guatemala. Mientras en otros territorios como Costa Rica y Honduras se construía la contra y largos procesos de intervencionismo para hacer retroceder al sandinismo y a los procesos subversivos en El Salvador y en Guatemala. Los polos que hoy parecieran no desaparecer y se alimentan de un largo legado de sangre, dolor y llanto para la instauración del sistema neoliberal que diversifica la ventana de oportunidades para la explotación de nuestros bienes comunes, cuerpos y proyectos. Con el neoliberalismo afloraron la criminalidad, la inseguridad, las maras y pandillas, las nulas oportunidades para las personas jóvenes, mujeres, pueblos originarios y un largo etcétera. Escuchemos a Norma desde El Salvador y a Dulce desde Ishimuleo sobre lo que ellas consideran que es la región y el contexto de Mesoamérica. Este gobierno, que es encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha significado retroceso, ¿verdad? Como decía, en materia democrática, porque, por ejemplo, para ilustrarlo mejor, en su primer día de gobierno, el 2 de junio de 2019, inició con la disolución de secretarías de gobierno importantes, entre ellas de inclusión social, de gobernabilidad, de transparencia. Entonces, estos derechos por los que se ha trabajado mucho y se habían conquistado hasta entonces, pues en la institucionalidad vieron este retroceso, ¿verdad? Desaparecen como figuras que se justificó se iban a incluir en otras dependencias que ya existían, pero en la práctica su trabajo, su accionar desaparece. Entonces, así inició pues esta tendencia, ¿verdad?, de un gobierno autoritario que en este momento está utilizando la narrativa, sobre todo en las redes sociales, o la narrativa oficial la está posicionando como que es un gobierno que atiende a las demandas populares, que escucha a la gente, que trabaja por los temas más sensibles. Uno de ellos, por ejemplo, la seguridad. La tortilla, que es un alimento básico de la dieta de las y los salvadoreños, en los últimos meses ha sido la más cara de toda la historia. Y esto también vincula a lo que está sucediendo en el sector agrícola, que ha sido olvidado de las políticas públicas, el aporte que se puede dar muy poco, nada más se entrega un paquete agrícola que es desde hace algunos años un programa gubernamental para aportar o para ayudar a agricultores y agricultoras pequeños, pero no cubre la necesidad que tiene el agro pequeño, el agro local, para subsistir, para poder enfrentar, ¿no?, toda la crisis o toda la falta, la ausencia de apoyo para potenciar la agricultura nacional o la agricultura local. Se suma a las afectaciones o los problemas que enfrentan los agricultores la crisis climática que estamos viviendo, no solamente aquí en El Salvador, sino en el mundo, ¿verdad? Aquí ya se siente el aumento de las temperaturas, ha significado debilitamiento de cultivos, las lluvias cuando están cayendo, que son muy fuertes, precipitaciones muy fuertes, acompañadas de vientos y otros fenómenos agravados por la crisis climática, también en pérdidas de cultivos. Muchos pequeños agricultores, sobre todo, están perdiendo cultivos. Entonces, digamos que es como una suma de factores que no se analizan de esa manera, de forma integral en el país, pero que están significando problemas para la población en lo económico, para los agricultores y agricultoras. Podría decirte que Centroamérica es un territorio bastante rico, ¿verdad?, en cuestiones culturales, históricas, pero que actualmente se está viendo convulsionado quizás por todo lo que está sucediendo a nivel político, económico, ¿verdad? Y que lastimosamente para algunas personas no es de conocimiento todo lo que se está viviendo en la región, y por el contrario, y por eso mismo están aplaudiendo algunas acciones que podríamos llamar o mencionar como dictatoriales, pero que es un territorio que tiene como muchas subidas y bajadas, ¿verdad? Siempre hay gente organizada, pueblos en resistencia, mujeres organizadas luchando desde las disidencias también, ¿verdad? Pero que políticamente se está viendo bastante afectada, ¿verdad?, por todo lo que está sucediendo en todo el territorio, ¿verdad? A veces vemos quizá que hay algunas cosas buenas, pero luego surgen otras que decepcionan completamente, y uno piensa pues que hay que luchar, ¿verdad?, mucho, seguir trabajando. La formación política es necesaria, ¿verdad?, y pues que también un poco las redes sociales están jugando un papel muy importante para algunos poder comprender la situación, y para otros distorsionarla completamente, ¿verdad? Entonces están como polarizando la sociedad frente a esto. Sí, yo, bueno, creo, ¿verdad?, que el autoritarismo se ha permitido de alguna forma en el territorio, porque los gobiernos no han sido capaces de resolver algunas problemáticas estructurales. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad?, estas acciones de Bukele, ¿verdad?, que se ven como buenas acciones al contraatacar a las pandillas, pero que finalmente son acciones dictatoriales, ¿verdad? Entonces creo que ahí va el vínculo, ¿verdad?, la necesidad de la formación política, y porque esta falta de formación hace que las personas alaben de cierta forma estos autoritarismos, ¿verdad?, y en algún momento lo desean incluso para sus propios territorios. creo que ahí es, ¿verdad?, donde existe esta necesidad. El Salvador, me parece a mí que es el mayor o el más claro ejemplo de esto, ¿verdad?, de esta falla en los estados, y que permite que la población se entusiasme, ¿verdad?, con estas dictaduras y permita, ¿verdad? Entonces creo que la gente de alguna u otra forma espera, ¿verdad?, o considera que la solución pasa por eso, ¿verdad?, por esa imposición de medidas, ¿verdad?, a la fuerza, violentas, ¿verdad?, incluso, porque no tiene como esa capacidad de decir, de transformar, ¿verdad?, estructuralmente, desde los saberes de los pueblos, ¿verdad?, desde el diálogo, el entendimiento, y entonces esa es como la única alternativa que se ve, pero que, digamos, justo, ¿verdad?, esa diversidad que hay en nuestros territorios, pues no permite también que caigan, ¿verdad?, o que se implanten por completo. El 2024 ha sido un año cargado de diferentes procesos políticos que se gestaron desde mucho tiempo atrás. Tenemos una región que por poco atravesó un nuevo golpe de Estado en Guatemala para evitar la llegada de Bernardo Arévalo, una Nicaragua gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que traicionaron el legado de Sandino y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En El Salvador, Nayib Bukele ha concentrado el poder en su propia figura y logró asegurar un segundo gobierno, pese a que en la Constitución política de ese país lo prohíbe abiertamente. Hoy, Bukele gobierna en medio de un estado de excepción que, lejos de ser algo de emergencia, se ha convertido en la norma. Volvamos con Norma Ramírez. El Salvador ha sido en la historia un país en el que las desigualdades, sobre todo para la gente más pobre, no se han acentuado. Devino en muchos territorios en el aumento de grupos como las pandillas, ¿verdad? Que ha sido un tema que ha significado muchísimo dolor, muchísimo preocupación en la gente, zonas en las que no se podía, si no eras de ahí no podías ingresar. Entonces, sin duda la seguridad ha sido un reto para todas las administraciones del gobierno, ¿no?, que han estado ejerciendo en el país desde los acuerdos de paz. Pero este gobierno lo que ha hecho es utilizar ese tema más como una política populista que con una política seria, ¿verdad?, que atienda las causas reales de este fenómeno que, como digo, creció en los últimos años en El Salvador. Antes de que entrara este gobierno, entre más o menos 2017 y 2019, se conformó un Consejo de Seguridad, que era un espacio bastante interesante porque tenía la participación de la institucionalidad del Estado, de sociedad civil, de la empresa privada, de instancias internacionales, porque era facilitado por el PNUD, pero luego de, digamos, de este cambio en la política gubernamental, eso se dejó, ya no se dio continuidad, y lo que ha retornado son acciones de represión, que no solamente son hacia estos grupos delincuenciales, grupos delictivos, sino que se aplican en general para toda la población. ¿Y en qué ha resultado esa política? En la imposición de un régimen de excepción. El régimen de excepción, si bien es pues una, como dice la Constitución de la República, había una decisión que se puede tomar en determinados momentos para atender circunstancias específicas, pero que no puede durar más de 30 días. Pero este régimen, como digo, ya lleva más de un año, se ha extendido, y pues ha significado innumerables violaciones a los derechos humanos, capturas arbitrarias. Organizaciones de derechos humanos contabilizan ya muchas muertes a causa del régimen, porque algunas de las garantías que no tienen las personas detenidas durante el régimen de excepción es a una defensa. No pueden tener acceso a una defensa, se capturan, las familias no saben para dónde se los llevan. Mucha gente ni siquiera sabía que a su familiar se lo habían llevado en el marco de estas medidas. Entonces ha sido, si bien ha significado en territorios considerados como de mucha peligrosidad, reducción de las pandillas, que eso está bien porque es una obligación del Estado atender la seguridad pública, por otro, ha sido una constante violación a los derechos humanos. Ese tema ha sido como uno de los que se han utilizado para potenciar la imagen del gobierno, luego que no se conociera su plan de seguridad, que se presentaran etapas, que se aumentara la cantidad de efectivos militares en El Salvador, sobre todo convocando a jóvenes en un país que está fuertemente con presencia de militares haciendo tareas de seguridad pública. Entonces el tema de seguridad es muy sensible y ha estado en el último tiempo marcado por el régimen de excepción. Pero ese tema que ha ocupado la agenda, la narrativa estatal, invisibiliza un poco otros, como la situación económica. En El Salvador ahorita tenemos una situación económica difícil. Costa Rica se une a la ola ultraconservadora que en la actualidad encabeza Javier Milei en Argentina y sobrevive a la improvisación, autoritarismo y represión de Rodrigo Chávez. Paralelo a ello, los escenarios de violencia extrema y el repunte de los homicidios dejan en evidencia el alto costo que deja el neoliberalismo y que Costa Rica no es ninguna excepción en la región. Frente a la criminalidad, los regímenes de excepción son elegidos como la línea de acción más importante. En Honduras, Xiomara Castro, que a pesar de ser un gobierno proclamado como de izquierda y popular, instaló el régimen de excepción y ha enfrentado una serie de escenarios violentos en las calles y en los centros penales. Escuchemos a Yolani de Radio Progreso. Y aquí lo digo como ciudadana de este país, yo me sentí muy alegre cuando la presidenta llegó al poder, porque también creo yo que es un reconocimiento, más allá de Xiomara, un reconocimiento de los aportes que las mujeres hemos desarrollado, ¿no? Y que por primera vez un país tan machista, tan patriarcal como Honduras se permitiera votar por una mujer e identificar en esa mujer las capacidades, porque también eso es como muy, siento yo muy importante decirlo, Xiomara Castro llegó con toda la legitimidad, o sea, es de los gobiernos más legítimos en la historia de Honduras. Lo que pasa es que ahí la historia no se acababa, la historia comenzaba. Es un avance importantísimo, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero claro, lo que te comentaba, ahí no terminaba la cosa. A partir de ahí es que viene con el gana de Arévalo, por ejemplo, es también una alegría porque el pueblo reconoce quiénes son sus verdugos. La gente está identificando también quiénes son los promotores de la corrupción e impunidad, y eso es como muy importante. La cuestión está que esto sobrepasa a un personaje. Es que nuestras institucionalidades están llenas de conservadores, llenas de corruptos, llenas de impunes. Y una persona no va a poder hacer, que es lo que está enfrentando hoy por hoy la presidenta. O sea, llegó al poder, pero resulta que toda la estructura y todo el aparataje de la institucionalidad hondureña está siendo conducida por el denominado pacto de corruptos, que es lo que está pasando también en Guatemala. Entonces yo me alegra que la gente vaya identificando, por ejemplo, estos personajes que tienen un discurso totalmente distinto al opresor, al conservador, que están teniendo algunos candidatos. Lo que pasa es que ahora el reto que llama es la ciudadanía también estar cerca de esos que ahora son autoridad y que le gustó mucho su discurso, que era totalmente disonante a lo que estaba sonando en el resto de los partidos políticos, para que eso se concrete, ¿verdad? Y que se deje, creo yo, atrás el tema de los discursos y se pase a la acción, porque muchas veces muchos de estos candidatos progresistas es que se les olvida que dejan de ser candidatos, ¿verdad? Y ya no son candidatos, son funcionarios públicos que deben de responder a la ciudadanía. Yo lo viera así, pero entiendo también que penosamente es como algunas olas, aunque en Centroamérica estemos viviendo casos como el de Xiomara o como el de Arévalo recientemente, tenemos a Bukele. O por ejemplo Argentina, que se está enfrentando a uno de sus mayores, creo yo, retos. En Ishimuleo, ese territorio que conocemos como Guatemala, Bernardo Arévalo logró llegar a la presidencia, pero aún siguen las tensiones políticas en ese país, sobre todo por la corrupción y la disputa que existe en el Poder Judicial, liderado por la fiscal general Consuelo Porras. Volvamos con Dulce. Un momento atípico, creo que no lo habíamos, bueno, al menos mi generación para acá no lo habíamos vivido, esta posibilidad de transformación social, política, pasando por la institucionalidad del Estado con el proceso electoral. Creo que eso es lo que ahorita tiene mayormente ocupada a las personas, ¿verdad? Pero siguen pasando cosas, ¿verdad? En otros sentidos, ¿verdad? Pero sí, la cuestión coyuntural electoral se ha acaparado, ¿verdad? ¿verdad? Los medios, la atención de toda la gente. Y pues como decía, ¿verdad? Es algo atípico. Siempre hemos, como sociedad, querido transformaciones estructurales, cambios, y en lo más reciente, ¿verdad? Atacar y combatir la corrupción. Y ahora con estas últimas elecciones que se vivieron para cargos de alcaldías municipales, diputaciones y presidente y vicepresidencia, creemos, ¿verdad? Estamos apostándole un poco a que este proceso electoral puede significar un cambio para la sociedad en su conjunto, pero que claramente sabemos que no es solo eso, ¿verdad? Y pues sobre todo porque a este proceso electoral se ha visto embarrado, ensuciado, cooptado, ¿verdad? Por muchas acciones, ¿verdad? Desde la legalidad, que no han permitido que sea un juego limpio, ¿verdad? Entonces creo que todas las personas estamos como en esta, centrando nuestra atención en este proceso, creyendo en la posibilidad de una transformación muy, no sé, sin violencia, quizás sea la palabra, ¿verdad? Porque en otros momentos hemos logrado cosas a través de las manifestaciones, de la presión social, ¿verdad? Pero hoy estamos como atentas y esperanzadas a que la situación cambie a través de la institucionalidad en los territorios, que siguen iguales. Tenemos una serie de desalojos. Ayer justamente dictaron prisión a 3 compañeros defensores, ¿verdad?, que se oponían a una hidroeléctrica. Desalojos han habido, bastantes desalojos a comunidades indígenas y campesinas, pero que lastimosamente no lo vemos, ¿verdad?, o no nos tomamos el tiempo de voltear la mirada hacia allá. Siguen pasando cosas, ¿verdad? La violencia contra las mujeres está a todo lo que da, ¿verdad? Todos los días se activan al menos 5 alertas de desaparición de mujeres y alertas de desaparición de la niñez, ¿verdad? Alerta Salva Kenneth. Entonces siguen habiendo desapariciones de mujeres, niñas, niños, violencia también en contra de la diversidad sexual. Tuvimos un incidente que dio pues bastante de qué hablar, porque se dio en el marco de la celebración del Día por la Diversidad Sexual, ¿verdad? Entonces agredieron a un compañero a partir del gobierno de Otto Pérez Molina. Jimmy Morales y Alejandro Yamatei ha venido en aumento, un aumento descomunal sin antecedentes históricos de la corrupción, ¿verdad? Y la impunidad. Entonces sí es bastante compleja, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo en el país. Pero pues ahí estamos, ¿verdad? Siguen existiendo expresiones de resistencia, de lucha, de organización desde la sociedad, desde los pueblos, y pues creo que eso también ha permitido, ¿verdad?, que no estemos peor, ¿verdad? Pero sí estamos en una situación crítica. Por otro lado, en México, fue electa la primera mujer presidenta en la historia de ese país. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por distintos pueblos originarios. Su preocupación va por las diferentes tensiones existentes entre Claudia Sheinbaum y el movimiento de mujeres y feminista, hasta la represión y los diversos ataques contra los pueblos originarios, como cuando Claudia creó una secretaría destinada a los pueblos en la Ciudad de México. Luego, dicha secretaría construyó una especie de catálogo de los pueblos y en ese catálogo se borran a muchísimos pueblos originarios de la ciudad. Este catálogo se ve con mucha sospecha, pues también en la jefatura de Claudia en la Ciudad de México se promovió la gentrificación y se inició la transformación de la ciudad para recibir al próximo Mundial de Fútbol. Escuchemos las declaraciones finales de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, sobre todo, principalmente, sobre su lectura del gobierno que inició en octubre de este año. En esta quinta asamblea escuchamos viejas y nuevas formas de despojo y destrucción, acaparamiento, perforación de pozos para la industria, construcción de tuberías que, simulando el cumplimiento del derecho al agua, las desvían para la industria y la ciudad, otorgando concesiones ilimitadas para las industrias, minerías y empresas, mientras a la población es limitada a un día o incluso horas de acceso al agua, que casi siempre está contaminada. El sexenio termina y, contrario a lo que prometieron, no termina la guerra ni el despojo. Peor aún, el próximo gobierno promete continuidad, un segundo piso para los de arriba construido sobre los y las de abajo. Las luchas que en nuestros pueblos florecieron desde hace siglos y que en las últimas décadas han sobrevivido a la modernización neoliberal y a la supuesta cuarta transformación, hoy crece en la lucha contra la guerra y el despojo del agua. Las luchas del campo y la ciudad dialogan, comparten diagnósticos y encuentran que los explotadores tienen el mismo nombre en uno y en otro lugar. Las luchas se hermanan, la lucha por el agua, la vida y los territorios debe seguir mientras quien gobierne lo haga para los de arriba, sirviéndose de la explotación y la dominación del saqueo y del desprecio. Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías, del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida desde abajo contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere. Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. Es complejo que en tan poco tiempo podamos abordar una región en la que se multiplican los obstáculos, las tensiones y las necesidades de las personas. Así que acá les dejamos, más que certezas, preguntas, o más bien hilos que hay que hilar, que hay que tejer, para construir otros caminos y otras reflexiones para poder construir esa región que queremos. Una región que respete ese tremendo mosaico que tenemos por realidades mesoamericanas. Por eso nos vamos con un pequeño mensaje de Norma y con música. Yo diría que es importante que sigamos avanzando pese a los difíciles contextos que tenemos en nuestra región. Avancemos sin perder la esperanza, que sigamos luchando, que sigamos haciendo comunicación, que sigamos haciendo defensa de la naturaleza, del territorio o de los territorios, desde las resistencias y también desde la alegría. Que no nos roben la alegría. Creo que esa es una de las principales herramientas que tenemos en este momento, porque es tan difícil el contexto que tenemos que si pues perdemos la esperanza, creo que perdemos todo, ¿no? Y estamos caminando hacia la construcción de alternativas, hacia la construcción de vida digna, desde redes, desde organizaciones. Creo que es importante no perder de vista eso, ¿no? La esperanza, la resistencia, la alegría, para que tampoco se nos haga más complejo, más difícil, más desesperanzador este trabajo que estamos haciendo. Creo que es importante eso y no callarnos, teniendo las consideraciones, teniendo los cuidados que debamos tener. No callarnos es importante, porque cuando nos quiten la voz, creo que nos van a robar una herramienta importante que nos define y creo que representa también los principios. O uno de los principios de quienes hacemos defensa de derechos. Agradecemos también a Berenice, cantora centroamericana, cuya música fantástica nos acompaña en varios momentos de este episodio. Esto es Arde Tierra. No duden en escribirnos o contactarnos a través de las redes de la colectiva Caminando en Instagram, Facebook y en la página web colectivacaminando.com. Saludos.